despierto y veo tu sombra en la pared. Te busco pero vuelves a desaparecer. Y al día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Tarda este maldito tren. Después de mil horas, por fin diviso mi ciudad y en mi cabeza vuelve a amanecer. Quiero volver a casa, quiero estar. Tantas cosas.